Pasan ya 37 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en el Oeste Despierta, en la 88.9 del dial. Y ahora vamos a meternos en otra noticia de nuestra ciudad. En este caso volvemos a hablar con Pablo Pérez. Él es integrante de La Plata Solidaria. A colación, ¿no?, de esta noticia que dábamos sobre final de la semana pasada, donde se anunciaba primero el gobernador, después el intendente de nuestra ciudad, que vuelven las clases aquí a la ciudad de Las Diagonales, aproximadamente a partir de mañana, en forma paulatina, van a ir regresando, pero desde La Plata Solidaria están, bueno, haciendo un conteo por los diferentes barrios de la ciudad de La Plata y, claro, se encuentran con una dificultad para la vuelta a clases. La mayoría de los niños y niñas que están relevando no tienen útiles. Por eso vamos a saludar a Pablo. Bienvenido aquí, Pablo Pérez, a El Oeste Despierta. ¿Qué tal? Buen día y gracias por el espacio, por el llamado. No, por favor. La verdad que es un dato que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Era buenísimo que se vuelva. En realidad, bueno, según de dónde se mire, siempre es importante que la escuela se brinde en un aula. Para mí, de forma apresurada, lo he manifestado aquí en este programa, se podía haber esperado un tiempito prudencial más, por lo menos hasta las vacaciones, ya estamos ahí nomás, sobre todo para contribuir a este descenso de casos. Pero bueno, tomada esta decisión de que hay que volver, es peor todavía sabiendo que hay muchos niños y niñas que no tienen los materiales suficientes. Sí, nosotros, a partir del viernes pasado, que creo que fue el anuncio en cuanto a que se volvía la presencialidad de las escuelas, inmediatamente empezamos a recibir mensajes de distintos comedores, de no solamente de La Plata, sino también de Berisso y de Ensenada, en donde nos manifestaban que las familias inmediatamente habían recurrido a los comedores, a los que están siempre con un poquito más de impronta en su barrio, a solicitarle, a tantear si había útiles escolares, guardapolvos. Nos hicieron llegar esa inquietud. Nosotros inmediatamente armamos una red, elegimos dentro de los comedores y que ayudamos y que recorremos casi todas las semanas, 26 de ellos. Bueno, fuimos consultando. Y bueno, el resultado era algo que, a ver, si bien uno trata de certificarlo en el territorio, como se dice, era algo que preveíamos, porque la situación es muy compleja en la periferia de la ciudad, la situación es en los sectores vulnerables, y sobre todo en los niños y niñas. Recordemos que tenemos cifras espantosas, ¿no?, en cuanto a la vulnerabilidad, a la pobreza, en ese sector más vulnerable, valga la redundancia. Y lo que notábamos era eso, ¿no?, la falta de elementos básicos para poder afrontar este miércoles, ¿no?, de manera presencial, la escuela. Yo abro un paréntesis, porque también está el oyente que nos dice, bueno, esto nada le viene bien, si van a la escuela porque van a la escuela, si no van a la escuela es porque no van a la escuela. Uh-huh. No se trata de eso, sino que se trata de ver una realidad que está ahí, que hay que inmediatamente abordarla. Nosotros en el mes de marzo, cuando hicimos en conjunto con la gente de Proyecto Mochila La Plata una gran colecta de útiles escolares en toda la ciudad, veíamos que la demanda era muy alta. Uh-huh. Y inmediatamente remitimos una nota al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y de la nación para solicitarle que se pueda habilitar la tarjeta alimentar para que se compren útiles escolares. En ese momento tuvimos una buena recibida, nos llamaron de ambos ministerios, las clases ya empezaban, quedaron en que iban a estudiar esa posibilidad. Es solamente poder habilitar una tarjeta que la tienen muchas familias que están en una situación compleja, para que durante, en aquel momento, durante el mes de marzo, en este momento sería durante el mes de julio, puedan comprar los papás, las mamás, los propios padres, los útiles escolares básicos, elementales, para que sus hijos puedan empezar la escuela. Bueno, la propuesta la enviamos nuevamente el mismo sábado, en comunicación con gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también se hicimos llegar a legisladores de todos los partidos políticos de la ciudad, porque bueno, nos parece importante, a ver, las decisiones que se toman, uno cree que las se toman en base a datos, a hechos, uno no maneja ni esos datos, y esas circunstancias, y los chicos van a empezar, y las chicas van a empezar la escuela el miércoles, nos parecía que es importante también, no solamente estudiar la posibilidad de que vayan a la escuela, porque están las condiciones pandémicas, si se quiere, dadas para que puedan asistir, sino que también tengan los elementos, ¿no? Tengan la posibilidad de ir a la escuela bien armaditos, con lo que necesitan para afrontar una clase presencial. Sí, sí, sí, exactamente. En este pedido que hacen de que se pueda habilitar, entiendo entonces que hoy por hoy con la tarjeta alimentar solamente uno puede comprar justamente eso, ¿no? Alimentos. Esto es que se permita en otros comercios poder comprar útiles escolares y demás. ¿Usted además están pidiendo un plus para poder comprar eso o solamente que se habilite y se pueda comprar estos útiles? Mira, la tarjeta alimentar tiene un desarrollo a lo largo de los distintos lugares bastante disímil. En algunos lugares, digo, se acepta para esa compra, sobre todo en los grandes hipermercados, no así en el kiosco chico de barrio, en la librería, en el maxi kiosco, digamos, ¿no? Que tiene el kiosco y que tiene también los productos escolares. Nosotros no solicitamos un plus, sino que solicitamos, a ver, ante la urgencia, si esto se anuncia el viernes y hay que ponerlo en práctica el miércoles, tenemos no más de 4 o 5 días para hacerlo. Entonces lo que dijimos, bueno, liberen la tarjeta alimentar de forma oficial para estas cosas, y después vemos cómo vamos desarrollando esto y cómo funciona en el tiempo. Es solamente una idea, así que nosotros no tenemos ni la verdad revelada, ni creemos que esta sea la mejor idea, pero sí nos parecía que importante, ¿no? Ante los resultados que teníamos de la falta de elementos. A ver, para que los oyentes se pongan en situación. Si estamos hablando de comedores, donde van, se ha triplicado la cantidad, duplicado la cantidad de familias que asisten, en donde en una campaña que terminamos hace un tiempo, pies calentitos, repartimos más de 1.400 pares de calzado y nos quedamos cortos. En donde uno ve que todos los días, a través de las redes sociales, los referentes, la gente que está a cargo de una olla popular, están pidiendo mayor cantidad de alimentos, aunque no dan abasto, no había que ser muy estudioso y tener ni recurrir a consultoras prestigiosas para darse cuenta de que íbamos a tener un problema en cuanto al equipamiento de los niños y niñas de esos barrios para que puedan asistir a la escuela. A ver, no menos. Uno, si piensa en un uniforme, suena medio feo, es la palabra uniforme para ir a la escuela, pero en lo elemental para ir a la escuela, inmediatamente en el día de ayer hicimos un pequeño relevamiento en algunos comercios de la ciudad, rápidamente, estamos hablando de no menos de 4.000, 5.000 pesos por niño para empezar la escuela. Es una cifra complicada para familias numerosas, de 4, 5, 6 hijos. Es una situación para abordar. Bueno, esperemos que el día de hoy tenemos alguna reunión quizá en donde se pueda tratar este tema, pero si no también lo que solicitamos es que rápidamente en este testeo que se hizo se empiecen a tomar, mismo se han comunicado directoras de escuelas, pues estábamos con un proyecto de Wi-Fi solidario, que ustedes también lo dieron a conocer, en donde nos comunican ella misma de que la situación es muy compleja para los niños y niñas ir a la escuela. La presencialidad, la conectividad, digo, todo un cúmulo de cosas. Nosotros creemos que la escuela es un eje fundamental para poder empezar a revertir ciertas cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad. Después podemos discutir la presencialidad en el marco de la pandemia, la conectividad, la no conectividad. Pero digo, hay que hacer lo mismo todos se llenan la boca hablando de los chicos, de las chicas, de los niños, de las niñas, pero creo que hay que empezar ese mismo a traducirlo en hechos concretos. Sí, sí, exactamente. Quizás también pensaba que si las clases hubiesen iniciado presencialmente, ¿no? Arrancaron las clases, pero presencialmente en marzo, uno más o menos estaba también preparado, la gran mayoría, por el esfuerzo de las familias, porque recibieron algún tipo de asistencia de alguna organización como usted, de algún merendero, de donde sea, estaba como para arrancar. Hoy por hoy, por ejemplo, hablo por a cuenta personal, no sé cómo se hace, pero en casa, haciendo la tarea, mis niños pierden más útiles que cuando los mandaba a la escuela. Creo que salvo la mochila, después el resto hay que ir reponiendo cada tanto. Hay que ir reponiendo, no, esto es así. Aparte, nada, yo fui a escuelas públicas, el que haya ido a la escuela privada, lo mismo. Sabe que lo más importante, porque es como un inicio nuevo de clase, es prácticamente empezar las clases en el día de mañana. Sí. Y no hay nada más lindo, pese a que después por ahí no nos gustaba mucho ir a la escuela, o sí nos gustaba, o le teníamos un poco de urticaria, pero no había nada más lindo que empezar la escuela con nuestros útiles, con la mochila, con el guardapolvo, y esas cosas quedan marcadas en el desarrollo de un niño, de una niña, como algo importante, ¿no? Y qué mejor que el padre pueda brindarle esa posibilidad. Mirá, yo te hablo, si tenés un minutito más, nosotros cuando hacemos Proyecto Mochila de la Plata, con la gente, digo, lo hace La Plata Solidaria, ayuda a Proyecto Mochila de la Plata, que son maravillosas, son las chicas bárbaras, Cecilia, qué sé yo, Florencia. La idea del Proyecto Mochila de la Plata no es que los mismos referentes de los comedores o merenderos le entreguen los útiles escolares o nosotros mismos como organizadores, sino que la idea es que el útil escolar, la carpeta, el cuaderno, el guardapolvo, se lo entreguen sus propios padres a los niños y niñas. Creo que eso es importante, porque hace a la dignidad de la constitución de la familia, ¿no? A veces uno, cuando ve esas colas en los comedores, que andamos por la noche, de los padres con sus niños a cuesta, digo, no es fácil. A veces criticamos y decimos y hablamos, pero no es fácil a veces para un padre tener que afrontar, o una madre, esa cuestión de llevar a sus niños a un comedor y después esperar que le den los útiles escolares. Digo, hay que empezar a ejercer la solidaridad y la acción social de otro modo, ¿no? Creo que hacemos mea culpa, ¿no? Muchas veces los que estamos en estas cuestiones caemos o vamos a un barrio como si fuéramos casi agentes de la Cruz Roja o de la Organización de las Naciones Unidas a repartir alimentos, esto y el otro, y yo estamos replanteándonos muy seriamente que esa no es la forma, hay que empezar a buscar otros tipos de relación con la gente, porque a veces hemos hablado mucho con padres, madres, es casi hasta humillante la situación para ellos, ¿no? Más allá del agradecimiento que tienen, del cariño, del amor. Pero bueno, empezar a revertir estas cuestiones, para nosotros son básicas, esta es solo una idea que tiene que ver con una realidad concreta. Bueno, esperemos que algo se haga, no sé si esta idea u otra, pero que a partir de mañana, con la presencialidad, los niños y niñas de la escuela de La Plata, Berizo, Senada, puedan concurrir como se debe, ¿no? Como nos gustaría que fueran nuestros hijos a la escuela. Así es. Bueno, Pablo, la verdad te agradecemos como siempre, porque cada vez que andamos ahí nosotros molestando, sos el primero en decir, sí, llamen. Voy a pasar un chivo. El sábado a las 16 horas hacemos nuestra colecta anual, abrigaditos de ropa de abrigo para niños y niñas, por supuesto también para gente mayor. Ajá. Vamos a estar a partir de las 16 horas frente a la MUNI, en Plaza Moreno, hasta las 19, con todas las medidas de prevención, de precaución. Hemos hecho colecta durante toda la pandemia, nunca hemos tenido ningún problema. Así que los esperamos a ustedes también. Alguna sorpresa siempre hay, alguna cosa para agradecer al platense, al que se acerca, al vecino, a traer su donación. Así que los esperamos el sábado 19, 16 horas en Plaza Moreno. Perfecto, allí estaremos entonces también llevando para poder colaborar, decíamos, para cerrar. Esperemos que tomen esta idea o que, al contrario, si se le ocurre una mejor, bienvenida sea, pero que se aplique de manera inmediata, porque lo que decís, ¿no? Está estipulado que mañana algunas escuelas arranquen aquí en nuestra ciudad. Sí. Nosotros estamos abiertos. Digo, la idea está. Si tienen una mejor, nosotros nos corremos y adelante, muchachos. No tenemos ningún problema ni copyright de la idea tampoco, así que bueno, nada, muchísimas gracias a la radio, a ustedes, a Raíces, así que les mando un abrazo grande y que tengan una linda semana. Abrazo grande. Allí pasaba Pablo Pérez de La Plata Solidaria. Siempre andan justamente con este sentido de colaboración humanizador, de poder andar justamente asistiendo a gente que por ahí le cuesta un poco más que a otros, así que bienvenido sea siempre este tipo de iniciativas. Claro, mañana está estipulado que vuelva la presencialidad, ¿no? Que arranquen las clases, que si bien es como un volver a arrancar, pero que la mayoría de los niños y niñas vienen y hasta el hartazgo ya con las tareas de modo virtual. Bueno, mañana deberían volver a clases, por lo menos en alguna, no en todas en nuestra ciudad, y en su gran mayoría niños y niñas platenses todavía no tienen ese kit escolar armado, así que esperemos que se pueda resolver lo más rápido posible. En la hora 9:52 minutos nosotros te contamos que Patricia, y dale con Patricia, no es Patricia, algún día nos va a llamar Patricia Kraber y nosotros le vamos a decir Carmen, pero bueno, Carmen justamente ahora nos pide al señor Chaqueño Palavecino haciendo Amor Salvaje, y esto es para su hija Valeria. Ahí va este tema entonces del Chaqueño Palavecino, que se nos mete a las 9:52 de la mañana para Valeria, dedicado de Carmen. Ahí lo escuchamos.